En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos, segunda hora de La Rosa de los Vientos, segunda hora en este salón de actos del rectorado de la Universidad de Málaga, en donde se está celebrando la Semana de Cine Fantástico, la número 19, Fanzine, este festival de cine del que después hablaremos en nuestra sección de cine. Estamos aquí gracias a la gentileza de la Universidad de Málaga y también, como no, de Cajamar. Y vamos a estar durante los próximos 120 minutos, hoy, mañana también estamos en este mismo lugar, en este mismo salón de actos que han llenado, que repletan la sala nuestros oyentes, a quienes estamos enormemente agradecidos. En esta segunda hora, además de lo que hemos contado y de lo que os hemos anticipado anteriormente, recibiremos a Raúl Sogún, que se ha venido desde Salamanca hasta aquí para presentarnos al ilustrador del mundo, Ángel Idígoras, en la sección del mundo del cómic. Pero antes de todo ello, tiempo ya para Monográfico Zona Cero. La Zona Cero. Un monográfico especial está al otro lado del charco, uno de los habituales, Carlos Canales, pero mañana lo vais a tener aquí, bueno, lo vais a escuchar desde aquí, estará en Miami. ¿Quién sí nos acompaña, como no? Fijo, habitual en las tertulias, y se ha venido, bueno, desde Madrid, ¿no? Desde León se ha venido hoy. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Y un abrazo, por supuesto, para él. Gracias. Y cómo no, para Juan Ignacio Cuesta, que después además os cantará y tendréis ocasión de aplaudirle más, si se lo merece, por supuesto. Buenas noches. Tierra de misterios, tierra de enigmas, Málaga, desde luego. Además, tú eres un gran conocedor y vienes aquí habitualmente porque hay muchos investigadores, muchos estudiosos de este mundo, pero es que además pasan muchas cosas en Málaga. Sí, la verdad que sí. Bueno, toda Andalucía en general ya sabéis que es tierra de misterios, pero Málaga, no sé por qué, tiene propensión a que haya investigadores del misterio. Es decir, además de los lugares mágicos, de los lugares de poder, que dentro de poco pues, José Manuel Frías nos contará algunos de esos lugares, sí es cierto que proliferan muchísimos malagueños, incluso gente que no es malagueña, pero que se ha afincado aquí. ¿Por qué? Por esa magia especial que tiene este territorio, esta provincia. Y es verdad que cuando empiezas a hacer un análisis a todos los niveles, es decir, de casas encantadas, de casas con misterio, de ruinas arqueológicas, de dólmenes, Antequera, por ejemplo, es uno de los más prestigiosos y renombrados, no solo de España, sino de todo el mundo, leyendas pavorosas de todo tipo, luces populares, lo encuentras todo en Málaga. Es una especie como de microcosmos donde sería cada caso representativo de muchísimos casos que se pueden dar en el resto de la península o incluso dentro también de los dos archipiélagos. Así que nos encontramos en un lugar donde es cierto que esa magia se palpa, donde además, y para mí es importante, y aquí tenemos una gran muestra, esa magia viene siempre acompañada por el calor de sus gentes, y la verdad que la gente de Málaga es una gente estupenda. Y buena muestra tenemos aquí con todos estos grandes compañeros, estos grandes amigos, que a las 2:10 están aquí con nosotros, y los que se han tenido que quedar fuera porque sí, el aforo daba pues lo que daba de sí. Y vamos a estar a lo largo de este fin de semana con muchos investigadores del mundo del misterio. Tenemos mañana en la tertulia a Luis Mariano Fernández, tendremos también a José Rafael Gómez, que se ha acercado hoy, que nos ha traído, bueno, estamos como siempre, Jesús, en verdad, degustando un quitapenas. ¿Qué es esto? Pues espera que beba un poco más, porque no soy Fernando Rueda, pero poco a poco el sentido se va nublando, ¿no? Ahora, está buenísimo. José Rafael, no sé si es que nos quiere mucho o no nos quiere demasiado, nos ha dado... O nos ha visto tristes y nos la quiere quitar, no las penas, será. Se va notando, ¿no?, cómo va el ánimo caldeando. Bueno, después de lo de Ignacio Monzón, yo creo que el ánimo está más que caldeado, ¿no? Yo diría que se ha puesto duro el ánimo. Y uno de esos investigadores, aquí con nosotros, José Manuel Frías, autor del libro, entre otros muchos libros, Málaga Insólita, La Ruta del Misterio, que es un recorrido. José Manuel, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. a través de los 101 lugares, 101 localidades de esta provincia, y en cada una de ellas te has encontrado historias relacionadas con este mundo. Sí, yo creo que Málaga es un lugar muy especial. Yo no sé si soy objetivo, porque como malagueño amante de mi tierra, pues quizá pienso bien de ella, ¿no? Como es lógico. Y sí, una ruta muy intensa, yo creo que casi antropológica, en el sentido de que he intentado, más que buscar el misterio puro y duro, rescatar todas esas historias que están condenadas a desaparecer, que están en la mente, en la memoria de la gente mayor, y que posiblemente todo lo que no se ponga por escrito hoy día, de aquí a 15 o 20 años desaparecerá. Ese es el motor de Málaga Insólita. En Málaga Insólita, como dices, en cada una de estas 101 localidades, tú analizas, buscas, investigas y encuentras infinidad de leyendas, de historias, de hechos extraños. Pero hay una serie de pautas que se van repitiendo, si no en todos los lugares, en muchos de ellos. Por ejemplo, apariciones de la Virgen, sí, o milagros relacionados con, por ejemplo, enfermedades que asolaban estas localidades. Se intentaban mil remedios para intentar solucionarlos, y al final una procesión o algún tipo de invocación es lo que, por lo menos según la creencia de los habitantes de estos lugares, era lo que solucionaba. Sí, yo creo además que el fenómeno religioso es el 80% prácticamente de lo que encontramos cuando salimos a investigar. Estamos hablando de una Andalucía profunda, de una España profunda, en la que el fervor religioso era tan importante que incluso fenómenos que hoy día contemplaríamos desde el prisma de la ufología o desde el prisma de los fenómenos paranormales, antes se consideraba fenómeno religioso, ¿no? Y es lo más común. Y a veces yo he discutido mucho con historiadores que hablan de que ese tipo de fenómenos, como tú comentabas, Bruno, de aparición mariana, de suceso milagroso relacionado con una imagen, como ocurre en casi todos los pueblos, o sea, allá donde haya una ermita, o dos o tres, que es prácticamente en todos los pueblos de esta provincia y de todas, hay siempre un milagro detrás, un suceso prodigioso, ¿no? Y hay determinados historiadores que dicen que eso es fruto de que se ha inventado en algún lugar y luego se ha ido adoptando y adaptando en las siguientes localidades. Y yo pienso que eso puede ser así en determinados casos, porque en otros existe, como bien sabéis, constancia histórica, o sea, hay un contexto histórico que demuestra que es cierto, hay personas con nombres y apellidos, y por lo tanto yo pienso que gran parte de esas historias son reales, que la memoria popular rara vez se equivoca. Jesús, de todos los misterios de Málaga, de todos los misterios de este entorno, vamos a situar en Andalucía, y de todos los que cuenta nuestro invitado José Manuel, ¿cuáles destacarías, cuáles te han llamado la atención especialmente? Los de Málaga Insólita en concreto, porque tiene varios libros, ¿no?, donde toca esta temática. Él ya es prolífico, ¿no?, como investigador de campo, y siempre me ha llamado la atención sobre todo aquellos lugares donde la tradición se junta con evidencias. Sí, porque hay veces que la leyenda es la leyenda, se pierde con el tiempo y sobre todo con la tradición oral. Pero aquellos lugares donde queda testimonio, eso me llama la atención. Yo hace tiempo he investigado muchos de los casos que tienen que ver con extraños peregrinos que van de población en población. Y luego, bueno, pues en agradecimiento del alojamiento que reciben en esas poblaciones, que normalmente no suelen ser recibidos de buen trato, pero en algunos casos sí, en agradecimiento dejan una imagen religiosa, que puede ser una virgen, que puede ser un Cristo, incluso algún tipo de fresco pintado en la pared. Y sé que en Málaga, y eso no lo conocía, y gracias al libro de José Manuel Frías, pues lo he conocido, tenemos uno de esos peregrinos extraños que en agradecimiento deja una de esas imágenes que, bueno, quedan para la posteridad, una imagen religiosa, y él luego desaparece. Es decir, al final, gracias al imaginario popular, se considera que ha sido un ángel, ha sido alguien venido de alguna otra parte para dejar ni más ni menos que un regalo celestial. Cuéntanos, José Manuel, ese caso que para mí me llamó mucho la atención y que formaría parte de otros extraños peregrinos que han dejado muestras de ese arte religioso. Por ejemplo, sin ir más lejos, la Virgen de los Desamparados de Valencia, o por ejemplo la Virgen del Tránsito de Zamora, son dos imágenes representativas y además patronas de estas ciudades, de estos extraños peregrinos que quieren dejar esta muestra en puro agradecimiento. O, por ejemplo, los ángeles albañiles de Carabaña. Bueno, o los de Ágreda, que sería otra historia, pero en Málaga hay uno. Sí, a mí esa historia me encanta porque es un personaje al que también vengo siguiéndole la pista desde hace algún tiempo, ese mendigo enigmático que muchos incluso relacionan como una especie de encarnación del propio Jesús de Nazaret, que viene al mundo para intentar verificar si todavía existe bondad entre los seres humanos, ¿no? Existen varios casos en Málaga, pero yo creo que el más resaltante de todos ocurre en Benamocarra. Allí pues pues hay una finca llamada el Cortijo Lucena, en la cual hace dos siglos ocurre esta historia, una historia en la cual aparece un mendigo en una época en la cual la gente más necesitada solía ir a la casa de las personas que tenían un poquito de más dinero para intentar no solo pasar la noche, sino incluso poder alimentarse, poder comer. Y bueno, en la casa de estos señores, de este matrimonio que de alguna manera se ve que sí era hospitalario, le dejan dormir, le dan de comer esa noche, le dan una habitación que tenía incluso salida al exterior en este mismo cortijo. Y curiosamente, a la mañana siguiente, cuando se levanta este matrimonio, se despierta, ve que el mendigo se está marchando en ese momento, mira al matrimonio y le dice una frase que yo creo que fue ya clásica: ahí les dejo un regalo. Aquel matrimonio se queda un poquito sorprendido, ¿qué les habrá dejado aquel mendigo en la habitación? Y cuando entran, se encuentran en una de las paredes una pintura muy rudimentaria, o sea, no tiene ningún tipo de valor artístico, pero sí sentimental. Y esa pintura tenía, y eso es muy significativo, el rostro del propio mendigo. Pintura que no es producto de la imaginación, sigue existiendo hoy día. Cualquiera que visite esta finca, con el permiso, por supuesto, de los dueños, puede ver todavía esa pintura. Pintura en la cual se han dado numerosos milagros. Milagros, los típicos del día a día, de personas que casi han optado más por esta imagen que por el propio Cristo de la Iglesia a la hora de hacer sus peregrinaciones. Milagros que se cumplen, supuestamente, de personas que piden cosas, que piden favores. Algunos dicen incluso que cuando se intentó pintar o de alguna manera echarle cal en la época de la Guerra Civil para evitar conflictos, escupía esa cal, y que en estos dos siglos nunca se ha retocado la pintura y sigue con el mismo color, con la misma intensidad, ¿no? Y es algo, ese mendigo, al cual ya me he tropezado en otros lugares, porque aquí, por ejemplo, Málaga capital, en la zona de la Plaza de Riolo, ocurre algo parecido, pero no en este caso con una pintura. Aquí aparece un mendigo que también su forma de vestir le hace muy parecido a, en este caso, a Jesús de Nazaret, una especie de túnica, pelo largo, va a una casa de de una familia pudiente, en este caso los señores de Cabrilla, pide pasar la noche, y evidentemente el señor de Cabrilla, pensando que quizá este mendigo podría robar en mitad de la noche, lo encierra en su habitación, ¿no?, en la habitación donde iba a pasar la noche. A la mañana siguiente, viendo que no se levantaba, que no hacía ningún tipo de insistencia por salir, cuando abre la habitación, descubre que el mendigo desaparecido, pero que sobre la cama aparece un busto tamaño natural de Jesús de Nazaret, una figura que es procesionada dentro de una tradición al convento de Santo Domingo, que luego se procesiona en Semana Santa, y el rostro de aquella figura era el mismo rostro de aquel mendigo. Desde luego, dos historias curiosísimas. Como estáis descubriendo, José Manuel Frías lo sabe absolutamente todo sobre los misterios de Málaga. Queremos en este punto, a todos los oyentes que estáis aquí, bueno, ofreceros la posibilidad de preguntar a cualquiera de nuestros invitados sobre cualquiera de los misterios relacionados con Málaga o sobre aquello que vosotros deseéis conocer. Ahí tenéis el micrófono con levantar la mano. Bueno, pues acuden a vosotros y podéis formular la pregunta que deseéis. Si buscamos entre esta geografía, por ejemplo, Jesús Antequera. En Antequera encontramos no pocos de estos enigmas. Sí, porque es una de las zonas megalíticas más importantes, ya digo, no solo de la península, sino prácticamente de toda Europa. Y además ahí se dan un tipo de dolmen que es muy distinto al que estamos acostumbrados. Normalmente el dolmen que se suele ver en otra parte de la península, por ejemplo, mucho en Navarra o en el País Vasco, son las cuatro grandes piedras o lajas que luego pues tienen distintas finalidades, muchas de ellas tienen que ver con enterramientos. Pero en el caso de los tres dolmenes principales de Antequera, ¿no?, el del Romeral y, bueno, los otros dos que no me acuerdo ahora del nombre, tienen forma de corredor, es decir, Menga y Viera. Exactamente, y son los que tienes que entrar por debajo de la tierra, y se sabe que las últimas investigaciones, esto para mí es lo más prodigioso, tienen una finalidad ritual mucho mayor de la que podemos pensar. Es decir, tienen unas propiedades acústicas fenomenales, se hacían ritos acústicos, y luego la orientación también tiene que ver mucho con los solsticios, con los equinoccios. Es decir, tenía unos conocimientos astronómicos esta cultura primitiva, que es lo que nos hace pensar que Antequera era mucho más que un complejo megalítico, sino que era uno de los grandes santuarios rupestres que tenemos en la península. Joaquina se Cuesta, con el quitapenas de por medio, ¿qué te sugiere a ti Antequera? Y sin el quitapenas también, claro. Bueno, luego voy a tener que hablar posteriormente de Antequera bastante, y sobre todo de los tres recintos sagrados que estaba hablando ahora Jesús, porque luego en nuestra sección de lugares de poder tocará hablar de ellos, pero sí quisiera hacer una pequeña referencia a esta zona. la parte de Antequera no solamente es rica en misterios arqueológicos, en misterios relacionados con la historia, sino también en misterios relacionados con la geología, porque nos encontramos en una de las zonas geológicas más espectaculares posiblemente de toda la provincia de Málaga. Como lo conoceremos, es famoso el Torcal de Antequera, del que tenemos que hablar. Y además, en Antequera se dio un fenómeno muy curioso, una leyenda de la que José Manuel y yo vamos a tener que hablar ahora, que es la leyenda del bandido Zamarrilla. Empezamos contando la historia. ¿Qué sucedió con el bandido Zamarrilla? Eran los tiempos de los bandidos. Sí, de bandidos que por una parte no eran ni tan bravos como se decía, ni tampoco tan románticos como muchas veces se ha escrito. Y bueno, en aquella época pues sucede un fenómeno que luego se convierte casi en un mito que todavía es muy conocido hoy día, el mito de la Virgen de Zamarrilla, de la Virgen de la Amargura. Y sucede pues aproximadamente en el siglo XVII, aunque bueno, hay historiadores que lo sitúan en la otros época diferentes. Carlos III, sí, aproximadamente, pero bueno, no hay tampoco un consenso en ese sentido. Hay un bandido, el bandido Zamarrilla, que nace en la serranía de Ronda y empieza a moverse por diferentes puntos de lo que es la provincia de Málaga, pero claro, cuando empiezan a descubrir los pasos que va siguiendo este señor, este bandido, empiezan a acercarlo, o sea, las autoridades van de alguna manera acercándolo, intentando darle caza. Y este hombre se encuentra finalmente en la zona de Antequera, y allí es donde ya se siente totalmente perseguido, están ya siguiendo sus pasos y se esconde dentro de una ermita donde estaba esa imagen de la Virgen. Y no en cualquier sitio, sino además dentro del propio manto de la Virgen. Exactamente, porque en ese momento, digamos que de manera un poquito absurda, cuando está dentro del recinto y están ya prácticamente dándole caza, se esconde dentro, lo que es debajo del manto de la Virgen, pensando que no lo iban a descubrir, cosa que, como digo, es bastante absurda porque los soldados iban a mirar en todos los lugares. Pero curiosamente, no sé qué tipo de fenómeno se dio dentro del manto, pero el caso es que aquellas autoridades que fueron hacia lo que es la zona donde estaba la Virgen, miran debajo, no ven absolutamente nada. Es como si hubiera tomado una cierta invisibilidad. Ese bandido se sintió totalmente salvado gracias a este prodigio de la Virgen. Y ahí es donde sucede el milagro, cuando este señor, agradecido ante lo que había vivido, ante haber salvado la vida gracias a la Virgen, coge una rosa blanca, la quiere poner en el pecho de la Virgen y, como no tiene nada para sujetarlo, coge un puñal que llevaba encima y se lo clava. Y en ese momento esa rosa blanca se tiñe de rojo, como si de alguna manera la sangre de la Virgen, esa sangre inexistente pero de alguna manera prodigiosa, sale del cuerpo y tiñe esa flor que era blanca en color rojo. Pero eso ocurre aquí en Málaga, capital, no ocurre en Antequera. No, bueno, según la leyenda, según los historiadores, ocurre en Antequera. Lo que pasa es que aquí en Málaga, es donde se conserva la ermita. Pero, según algunos historiadores, se habla de Antequera como zona donde sucede el milagro y donde además luego este bandido deja por completo su actividad como bandolero e ingresa dentro de una orden. Pero, como digo, no hay consenso ni en cuanto a fechas ni en cuanto a lugar. Me da la sensación de que son como dos leyendas unidas, porque incluso del bandido se sabe el nombre, que es Cristóbal Ruiz, y se habla del siglo XIX, porque normalmente los que le persiguen e intenta capturar es la Guardia Civil. Tiene que ser, evidentemente, claro, en el siglo XIX. Por lo tanto, me da que son dos leyendas muy similares que al final confluyen en un mismo espacio geográfico que es posiblemente, posiblemente, porque en cuanto a fechas de nacimiento del bandido existen varias. Una, como tú dices, más reciente, y otra que es el siglo XVII. ¿No? El nacimiento se sabe que es en Igualeja, pero no sabemos exactamente la fecha. Ahí existe una cierta confusión. Hay otra historia fascinante que relatas en tu libro, en Ojén, otro personaje verdaderamente digno de ser mencionado, Pedro el Santo. Sí, Pedro el Santo, que también tuvo sus andanzas por Málaga capital, ha sido muy, muy conocido, y se convierte casi en el primer ermitaño famoso, popular en Málaga, que además de realizar muchísimas obras de caridad, de trabajar en diferentes hospitales para ayudar a los más necesitados, en sus últimos años decide, pues de alguna manera, llevar una vida un poco de contemplación, una vida pues, de ermitaño, precisamente, vivir alejado de la sociedad, y se oculta en la Sierra de las Nieves. Concretamente, se lo disputan dos pueblos, tanto el Burgo como Yunquera. No se sabe exactamente dónde nació y dónde fueron pasados sus últimos días, ¿no? Pero sí se sabe que una zona concreta, que es la zona de los Sauces, allí en las afueras del Burgo, y allí se hace una especie de cabaña, luego más adelante haría una pequeña ermita, Y se cuenta un prodigio muy curioso, que es que el demonio parece que quería atacar a este ermitaño, que lo tocaba continuamente, y que él se defendía con una cruz que siempre llevaba encima. Y parte de la historia dice que ese demonio que se le aparecía provocaba incendios que iban bajando la ladera y que de alguna forma iban cercando la cabaña que él tenía construida, ¿no? Una cabaña de un material totalmente inflamable, ¿no? Y que cuando él salía con su cruz, ese fuego desaparecía por completo. Y como digo, luego se han dado muchísimos otros prodigios relacionados precisamente con la ermita que construyó y luego con una pequeña iglesia que hoy día no es de acceso al público. Y respecto a fenomenología paranormal, propiamente dicha, casos tipo poltergeist, casas encantadas o fenómeno ovni, ¿en qué situación está Málaga? ¿Hay buena casuística? Sí, yo creo que en casi todos los pueblos hay lo que se conoce como la típica casa encantada o casa del espanto, ¿no? Pero yo me quedaría con un lugar muy especial que no es una casa encantada, pero sí es una cripta encantada, ¿no? En el pueblo de Macharavialla, un pueblo que además recomiendo visitar a todo aquel que no haya estado, porque parece que no ha pasado el tiempo, incluso el empedrado de las calles tiene más de 2 siglos, es el típico pueblecito que uno llega y respira tranquilidad y silencio. Y en cuanto a misterios, también tiene el suyo, ¿no? Un misterio que se ubica tanto en la iglesia, en esa iglesia parroquial, en lo que es la cripta y en lo que es el cementerio. Está todo en la misma zona. Bien, allí hay no una leyenda, porque existen testimonios de personas con nombres y apellidos. Hay que decir que esta cripta perteneció en su momento a los Gálvez de Macharavialla, esa familia tan importante en el siglo XVIII, que fueron embajadores de España en medio mundo. Y bueno, parece que en un momento en el que hacen unas obras de reforma recientemente, hace aproximadamente unos 20 años, los obreros que estaban allí trabajando descubren con sorpresa que en mitad de la tarde, o sea, ni siquiera estamos hablando que fueran horas nocturnas, aparecen unos seres como ataviados con ropajes antiguos que cruzan la estancia de un lugar a otro. Y bueno, aquellos obreros que eran de Sevilla salieron corriendo de allí, dejaron el trabajo a la mediación y nunca volvieron. Las investigaciones que he estado realizando, la gente del pueblo me confirma que es así, que se han dado casos de apariciones, que en mitad de la noche en la cripta se escuchan perfectamente cómo los bancos se mueven de un lugar a otro, como si fueran empujados con una fuerza enorme. Y yo hay algo que creo que explicaría este tipo de situaciones, ¿no? Y es una especie de promesa incumplida. Dentro de la investigación que yo realizo en lo que es el pueblo y en la cripta, me encuentro con una placa del siglo XVIII, una placa que de alguna forma conmemora la muerte de la familia Gálvez, porque la saga principal muere en el mismo año, 5 personas en el mismo año, supuestamente envenenadas, y ellos, digamos que llegaron a un acuerdo con el pueblo. Ellos ofrecían parte de su dinero, si morían, para que el pueblo pudiera utilizarlo para cualquier tipo de reforma o problema que tuviera, pero a cambio, lo único que pedían era una misa el día de los difuntos de manera eterna. Y claro, esa especie de acuerdo se cumplió en los primeros años nada más, 10, 20 años, no se sabe exactamente hasta cuándo, pero luego se olvida, esa promesa no se cumple. Y según la tradición, precisamente son los Gálvez los que se aparecen para que de alguna manera la gente se dé cuenta de que tiene que cumplir con su parte, ¿no? Que eso entronca un poco con la idea común que tenemos del mundo de los espíritus, si es que existe, ¿no? Que a veces uno, cuando pasa al otro lado, se siente anclado, se siente un poco anclado entre esos dos mundos, porque o bien le ha quedado algo por hacer o bien quiere que se haga justicia, como sería este caso, ¿no? O sea que una promesa incumplida parece que es el detonante que luego además se ve aumentado con las obras de reforma. Cuando se remueve la tierra sabemos bien que eso es una especie de detonante también de fenómenos históricos antiguos y se ha convertido en eso, en un lugar de apariciones que tiene relación con una promesa que el pueblo no cumplió. Silvia, que estás sola. Sí, yo te pediría, José Manuel, que repitieras el nombre del pueblo. Macharavialla, Macharavialla. Porque pienso que muchísimos oyentes nos van a estar diciendo ¿y cuál era el pueblo y cuál es el nombre? Sí, además, muy fácil de localizar porque está en la comarca de la Axarquía y casi pegado a la costa, aunque hay algunos kilómetros por una carretera que no es muy buena del todo, muchas curvas, pero está cerquita de lo que es Málaga capital, Macharavialla. Y que nos disculpen los del pueblo si muchos rosaventeros se acercan por ahí, porque me imagino que querrán ir a investigar e ir a conocerlo. Seguro que sí. ¿Y qué otro lugar también podemos decir para los rosaventeros que quieran ver ovnis, por ejemplo, en Málaga? Bueno, ovnis, yo creo que una de las zonas más calientes ufológicamente hablando es Vélez, Málaga, en el sentido de que en el pasado, sobre todo, se han dado muchísimos avistamientos ovnis. Hay un documento que yo descubro casi de casualidad, como se descubren las cosas importantes, que tiene relación, o digamos que es un libro escrito a petición del propio Vaticano, porque en aquel entonces, siglo XVII, XVIII, se daban muchísimos avistamientos ovnis en esta zona, que la Iglesia consideraba señales del cielo, o sea, señales de Dios, de los santos mártires que estaban enterrados en la zona, pero que evidentemente cuando contemplamos ese tipo de fenómenos son los mismos que los testigos de avistamientos ovnis nos narran hoy día, ¿no? Y la Iglesia, pensando que eso tenía que ver con la religiosidad, pide que personajes importantes de la época escribieran un libro donde narren todos esos signos de Dios, ¿no? Y bueno, cuando yo me he leído esa obra, la verdad es que me he quedado totalmente alucinado, porque además de describir perfectamente con pelos y señales ese tipo de avistamientos, que normalmente se daban en número de tres, o sea, tres objetos que solían surcar siempre los cielos de Vélez Málaga de un lugar a otro, que a veces incluso parece que entroncaban con el fenómeno religioso, en el sentido de que, por ejemplo, en algún que otro monte donde había una cruz enorme, esas luces se colocaban en los diferentes palos de la cruz, como si de alguna forma estuviera incitando a la religiosidad. Y yo creo que lo más importante es una descripción que hace de una especie de lo que yo considero un humanoide, porque en una de las partes del libro se habla de que había una serie de personas en la garita de la fortaleza del castillo de Vélez, hoy día pues medio en ruinas, y de pronto escuchan un ruido extraño, una iluminación que entra por debajo de la puerta, y cuando salen al exterior ven una luz en el cielo, una luz bastante grande, y un ser que ellos describían como si tuviera algún tipo de ropaje luminoso, brillante, y estaba enganchado a una de las torres del castillo. Esa luz se acerca y el ser desaparece como si fuera totalmente abducido por la luz. Con lo cual, algo que el Vaticano pensaba que era un fenómeno puramente religioso, viéndolo desde el prisma de la ufología, es una nave extraña y un ser que fue abducido precisamente por ese ovni. José Manuel Frías, autor del libro Málaga Insólita, La Ruta del Misterio, periodista, investigador y gran conocedor de estas temáticas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, por venir hasta aquí, a estas horas, y bueno, pues por ayudarnos un poquito a conocer algo más sobre el lado oculto, que no escondido, de esta fantástica provincia. Muchas gracias a vosotros, un placer. Jesús Callejo. Seguimos hablando. Haciendo un pequeño juego de palabras, la verdad que cuando se leen y se escuchan por parte de José Manuel Frías este tipo de casos de lugares encantados, no me diréis que no producen verdaderos escalofríos. Joinas de Cuesta, vete preparando la garganta, que dentro de poquito hay actuación. No, mi garganta está bien. Lo único que, ya que José Manuel ha recogido tantas leyendas marianas, podíamos hacerle un pequeño homenaje a esa Virgen que tanto se le... tanta devoción se le tiene en estas tierras. Pues homenajela rápido. Que si no, se nos... Bueno, pues hagámoslo con algo del siglo XVI. De Tomás Luis de Vitoria, ¿de acuerdo? Venga. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus Christus. Santa Maria, Mater Dei,